avión. Tú mi loca y duro gorrón. Te lo pones pa' mí, yo por ti me digo pa' la misión. Solo dime dónde estás, te quiero sin darte. Voy a arrastrar, déjate llevar ya pa' el celular. Que si estás conmigo no te va a pasar nada. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life of me. Yo tu rapido, hasta tu Stanley, mándame tu y mueve lo que desea. De ti, oh, mi cosa hasta se acabó. El que la rompe soy yo, me la robó de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, imaginándote. Al oído gimiéndome. Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te buscando. Lo que usted mamita quiere. Ahora no estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apurando. Estás sola, tú prefieres. Ven y dame un chance a guayarte. Allá abajo mojarte. Pa' la parte. Dándote, dándote, tocándote, calentándote. Baby, dale, ponte pa' mí. Follow me, tú eres like for me. El tú rapiga, hasta tú estás un link. Mándame tú y mueve lo que desea. Me vestí, oh, con mi cosa hasta se escapó. El que la rompe soy yo, me la robó de menor. Ya tú sabes que, ya tú sabes que. Hey. El más que suena, Flor Menor, vamos matando. Extreme Urban Remix.